En el Sermón del Monte, Cristo estableció los valores del reino de los cielos. Y un valor fundamental es la justicia de Dios. En el libro de Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El propósito de la lección de esta semana es poder aprender a vivir de forma práctica la justicia, la bondad y la misericordia de Cristo. Piensen en esto. Sean todos entonces bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 8, que tiene como título: Uno de estos mis hermanos más pequeños. Y para ello vamos a concentrarnos apenas en dos asuntos. Nosotros elegimos dos asuntos para estudiar en la lección de esta semana. En primer lugar, sal y luz del mundo. Y en segundo lugar, ¿quién es mi prójimo? ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, sal y luz del mundo. El libro de Mateo 5:13 dice: Vosotros sois la sal del mundo. ¿Qué significa ser sal de la tierra, sal del mundo? La sal tiene dos propósitos principales. En primer lugar, es dar sabor y en segundo lugar, preservar. La sal no fue hecha para quedarse dentro del salero. La sal tiene el propósito de mezclarse con la comida. El sabor no está en la sal. Necesita mezclarse con la comida para darle sabor a la comida, al alimento. Por eso el propósito de la sal es hacer que la comida quede agradable. Y para eso debe entrar en contacto con la comida. Y cuando Jesús dice que somos sal de la tierra, está diciendo que debemos ponernos en contacto con el mundo y ver las necesidades del mundo a fin de dar sabor a la vida de las personas. Hay mucha gente que ya ha perdido el sabor de la vida, ¿saben? Hay personas que sufren miseria, dolor e injusticia, y el llamado es ser sal para ellos. Cuando Jesús entra en la vida de las personas, da sabor a sus vidas. Cuando Jesús entra en contacto con el ser humano, la vida tiene sentido, la vida tiene valor, tiene sabor. Por otro lado, la sal también tiene otro propósito. ¿Saben cuál es? Preservar. En otras palabras, nuestro llamado es evitar el deterioro del mundo, evitar el deterioro de nuestra familia, de la comunidad, de la moral y también la injusticia. Luz del mundo, ahora es el segundo asunto. Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa ser luz del mundo? Para poder comprender mejor el ministerio de la luz, nosotros debemos entender el ministerio del reflector, de esta iluminación que tenemos en el reflector. Los reflectores no fueron hechos para iluminarse a sí mismos. Los reflectores fueron hechos para iluminar algo más importante que el propio reflector. No hay nada extraordinario, queridos amigos y hermanos, en nosotros, y nada que pueda ser visto en nosotros. De hecho, somos una luz que ilumina lo que debe ser visto, que es Jesús de Nazaret. Si Jesús está siendo visto, la iglesia no necesita ser contemplada. ¿Saben por qué? Porque lo más importante se está observando. Es Jesús. El mundo debe contemplar a Jesús a través de nosotros, a través de la iglesia. Y para que un reflector haga su trabajo fielmente, debe estar en un lugar visible donde la gente pueda verlo. Debe estar donde están los vulnerables, donde están los que sufren, los pobres y también las personas que necesitan la luz de Cristo. La luz no debe estar debajo de la cama. La iglesia tampoco. La iglesia no puede estar oculta, no puede estar indiferente, no puede ser tímida. Tiene que estar al alcance de todos. En segundo lugar, ¿quién es mi prójimo? En respuesta a la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De Lucas capítulo 10, el versículo 25, Jesús respondió con otra pregunta. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y a esto el intérprete de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete, queriendo justificarse, hizo una nueva pregunta. Dijo, ¿quién es mi prójimo? Y en respuesta Jesús contó la historia de la parábola del buen samaritano. ¿No es así? Y en el versículo 36, luego de contar la parábola, Jesús le hace una vez más la siguiente pregunta. Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? El intérprete de la ley respondió, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Está en el versículo 37. En el concepto de Jesús, el prójimo no es el que necesita ayuda, sino el que acude a los necesitados. Prójimo no es el pobre o el necesitado, es el que, conmovido con el amor de Dios, va y acude al pobre y al necesitado. Amén. Dos aplicaciones en el bosquejo de esta semana. La pobreza en el mundo no es una excusa para la inercia, sino una orden para ser generoso. Todo lo que hacemos a uno de estos hermanos pequeñitos, lo hacemos a Jesús. Recuerda bien, todo acto de bondad, de misericordia, es hecho realmente a Jesús. Y en segundo lugar, seguir a Jesús no es solo seguir las ideas de Jesús, no solo es seguir la doctrina de Jesús, es también, es fundamentalmente seguir a Jesús. Y esto implica dos cosas, ama a Dios y ama al prójimo. En estos dos principios se resume la vida cristiana, amar a Dios y amar al prójimo. Que Dios te bendiga en este desafío de cada día amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que, guiados por ti, pueden ser sal y luz del mundo y puedan acudir a aquellos que necesitan ayuda. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.